Vamos a continuar con la serie ¿Quién es Jesús de Nazaret? Estamos viendo los nombres de Él, la obra de Él, qué alcance tiene todo esto. Podemos conocer a Jesús a través de la palabra y además de que podemos conocerlo, es un deber de todo cristiano conocer a su Señor. Dice San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Cristo y a Dios, ¿verdad? Estamos conociendo con esta serie a Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y es importante que cada cristiano conozca a su Señor. ¿Recuerdan cuando le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le respondieron? Unos que Elías, que Jeremías, que algún profeta. Y hoy podemos preguntarle a la gente en general, ¿quién crees que es Jesús? ¿Qué dices la gente? ¿Qué dices tú que es Jesús? ¿Qué dice la gente que es Jesús, verdad? Pero después preguntó Jesús a ellos mismos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Estaba interesado Cristo en que sus discípulos supieran perfectamente quién es su maestro, quién es su Señor, quién es Jesús. Y es la misma pregunta que hicimos al inicio de esta serie. ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes quién es? ¿Qué dices tú que es Jesús o quién es Jesús de Nazaret? ¿Lo conoces? Pues precisamente esta serie ha sido para informarnos y llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios de quién es Jesús de Nazaret, sus nombres, sus títulos, su alcance, su obra, todo, su personalidad, su divinidad, todo estamos viendo acerca de Cristo. En Isaías 9:6, no voy a exponer el texto, voy a hablar de un título que se le adjudica aquí a Cristo, realmente son cuatro, dice, vamos a leerlo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Fíjense, ese es uno. Consejero es otro. Dios fuerte, ya hablamos de que Cristo es Dios, con argumentos suficientes de la Escritura para sustentar que Cristo es Dios. Luego dice, Padre eterno, príncipe de paz. Así que aquí tenemos cuatro títulos, adjetivos, calificativos que se le dan a nuestro Señor Jesucristo y vamos a hablar de estos. Vamos a hablar de que Cristo, su nombre es admirable, es consejero, es Padre eterno y es príncipe de paz. ¿Ok? Pero hoy solamente veremos uno, que Cristo es admirable. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tenernos aquí para adorar tu santo nombre. No somos quien, Señor, para venir a tus pies, sino solo por la obra gloriosa de Cristo, al redimirnos con su sangre preciosa en la cruz, al quebrantar su cuerpo en la cruz, nos ha dado entrada hasta tu trono, Señor. Solamente por Él, en su nombre, podemos acercarnos a ti para hallar el oportuno socorro. Y hoy necesitamos de ti, Señor, porque vamos a estar expuestos a lo que dice tu palabra acerca de Cristo. Y necesitamos conocer a Jesús a través de tu palabra, Señor, por tu revelación. No conocerlo de una manera intelectual, mental, nada más, sino verdaderamente que se revele a nuestras vidas. Nosotros los que ya lo conocemos, Señor, que se muestre más su obra, su grandeza, su perfección, sus maravillas, que se muestren cada día más a nuestras vidas para amarle. Y a los que no lo conocen, Señor, te pedimos que te reveles a ellos, que los conviertas por tu palabra, Señor, por el Evangelio, por tu obra gloriosa en la cruz. Utiliza mi voz, mis labios, Señor, para poder enseñar a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Porque un niño nos es nacido, dice el texto, hijo nos es dado. Y esto de un niño nos es nacido está profetizando acerca de su nacimiento. Está hablando del Mesías, como acabamos de cantar, Jesús es el Mesías anunciado, profetizado. Y Cristo mismo declaró a lo largo de las Escrituras que todos los profetas hablaban de Él. Porque un niño nos es nacido, en este caso Isaías está hablando de Cristo, del Mesías, profetizando su nacimiento y profetizando sus cualidades y su divinidad y su reinado también en el texto, en el versículo que sigue. Lo dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y esto me gusta porque es para nosotros, es para ti, nos es dado. Por supuesto, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Pero a nosotros nos es dado, nosotros los que le recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí dice en San Juan 1, versículo 12. Nos es dado, es para ti. O sea, desde el cielo está diciendo el Padre: toma, es un regalo para ti. Cristo es un regalo para nosotros, mis hermanos. Por eso nosotros, alguien me cuestionaba por ahí si festejo Navidad o no. Le digo, ¿cuál Navidad? Si te refieres a la Navidad de las luces, borracheras, consumismo y todas esas cosas, no la festejo. Pero si te refieres a esto que dice Isaías, un hijo, un niño, nos es nacido, por supuesto que la festejo, y no en diciembre, todos los días del año. Todos los días del año festejamos el nacimiento. Yo por eso acostumbro decir feliz Navidad, mi hermano, en cualquier momento. Y los que me siguen ahí en el Face, los tengo ahí de contacto, ustedes sabrán que cada mes publico feliz Navidad. Ahora que estamos en abril, hermano, feliz Navidad. Ahora que estamos en junio, feliz Navidad. Feliz Navidad siempre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y esto de su nombre abarca todos sus atributos, virtudes y cualidades de nuestro Señor. No es solamente el nombre, como dicen los falsos testigos de Jehová, que el nombre de Dios es Jehová, ¿no? Y hasta ahí, como un título. Ellos lo están tomando como le preguntaba Moisés a Dios: bueno, ¿y cuál es tu nombre? Porque yo conozco muchos dioses, pero ¿cuál es el tuyo? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Y esto quiere decir, Jehová realmente no es un nombre en sí, sino es una descripción de sus atributos y su grandeza y su omnipotencia, de su soberanía. Yo soy el que soy. Cuando menciona aquí su nombre, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está diciendo esto, su nombre abarca todos estos atributos y cualidades de Cristo, del Mesías. Y en el versículo que sigue dice que será rey, y su trono jamás terminará. Admirable, vamos a ver hoy este adjetivo, este calificativo, este nombre, que su nombre es admirable. Admirable quiere decir que causa admiración o que es digno de admiración. Admirar significa contemplar con interés y placer algo de cualidades extraordinarias. Contemplar con interés algo y placer, dice, con interés y placer. O sea, te estás deleitando al contemplar eso. Contemplar con interés y placer algo de cualidades extraordinarias. Ahora yo pregunto, ¿tendrá Jesús cualidades extraordinarias para que lo puedas contemplar y admirar y complacerte con Cristo? ¿Tendrá algo de alguna cualidad extraordinaria, algo de admirar? ¿Algo por ahí? Tiene todo. Yo creo que no existe, ni ha existido, ni existirá nadie, ningún ser más admirable que Cristo. No existe, no ha existido, ni existirá nadie, mis hermanos, que tenga tan extraordinarios atributos y virtudes como Cristo. No hay. Él es extraordinario. En su nacimiento fue extraordinario, ¿sí o no? Extraordinario. Su historia es extraordinaria y es conocida por todos, ¿no? Su obra, mis hermanos, qué alcance. Extraordinaria. Su carácter, su naturaleza, desde ahí. Hombre y Dios, su naturaleza. ¿No es extraordinario? ¿Has conocido a alguien que sea hombre y Dios? Y no vayas a decir que Cash Luna o... Porque él dice que es un Dios pequeño. No, es Cristo nada más, extraordinario. Ni Buda fue tan extraordinario, ni Gandhi fue tan extraordinario, ni nadie que tú puedas recordar o mencionar por muchos logros que haya conseguido. Alejandro el Magno, alguno de ellos que digo, oh, ¿no? Gengis Khan. No, Señor, Cristo. Cristo es extraordinario sobre todos los hombres que hayan existido. Su naturaleza, su carácter, su obra, su nacimiento, su historia. Extraordinario. Ahora sí, tiene cualidades extraordinarias. ¿No es admirable? Cristo es admirable, mis hermanos. Su creación es admirable. Vamos a buscar un texto antes de verlo de su creación. Primera de Pedro 2:9 nos dice algo interesante acerca de su admirabilidad. No sé si sea correcta esa palabra. Admirabilidad. Tracé aquí cuatro puntos que vamos a ver cómo Cristo es admirable. Vamos a ver que Cristo es admirable en su creación. Vamos a ver que Cristo es admirable en su nombre. Vamos a ver que Cristo es admirable en su palabra y que Cristo es admirable en su obra de salvación. Amén. Primera de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis qué. Y volvemos a la pregunta: ¿tendrá algo de cualidades extraordinarias, de virtudes, para que las puedas anunciar? No acabarías, mi hermano, de anunciar sus virtudes. Y lo dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable. Y si ustedes regresan al texto de Isaías, en el versículo 2 dice, ¿cómo dice? Acá lo tengo. Pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, ¿no? Luz les resplandeció. Su luz, mis hermanos, es admirable. Ese texto está profetizando acerca de Cristo que vino a alumbrar en las tinieblas de los hombres, porque todo el mundo, mis hermanos, estaba en tinieblas. Y en sí, vino al pueblo de Israel, pero no solamente Israel estaba en tinieblas, todos los demás. Y luz, su luz admirable les resplandeció. Y a ti, su luz admirable te ha resplandecido. Si es que te ha resplandecido. Y si no, di: Señor, alúmbrame con tu luz admirable. Vamos a ver que su creación, pues, es admirable. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Fíjense, nuestro mismo Dios, y de entrada, recordemos que el Creador es Cristo mismo, ¿no? Dice que todas las cosas por Él fueron hechas, ¿no dice así el texto, San Juan 1:3? Todas las cosas por Cristo fueron hechas. ¿Quién está hablando aquí entonces? Y dijo Dios: sea la luz. Cristo. Y vio Dios que la luz era buena. Y esto de que vio, no es como si se admirara. Dios dice: ah, qué bien me quedó. No esperaba que me saliera tan bien como me quedó. No, es que Dios estaba complaciendo al hacer su creación. Él estaba diciendo: me deleito en hacer esto. Es bueno. Es admirable, ¿no? En el versículo 9 dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de las aguas, que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y todo lo que iba haciendo se iba admirando. Y dice: esto está, es bueno. Me complazco con hacer esto. En el versículo 11: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, ahí en el versículo 21: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, admirable la creación de Dios. En Génesis 1:25, ahí mismo en el versículo 25 dice: e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y en el versículo 26 va a ser una obra extraordinaria. Yo creo que la obra más extraordinaria jamás creada por Dios. Jamás creada por Dios. ¿Se imaginan lo que es? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. Mi hermano, eres una obra extraordinaria de Dios, admirable. Y por supuesto que debes de admirar al que te hizo. ¿No han visto ustedes, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, cómo la gente es destacada y hace proezas asombrosas? ¿Han visto un músico profesional y las habilidades que tiene? Olvídense de los de aquí. A ver, sí, yo sé. ¿Han visto las habilidades que tiene? Y tú ves a un músico ejecutar su instrumento con tal destreza, con tal talento extraordinario, dices, oh, eso está sorprendente. ¿Y qué vas a decir? Oh, alabado seas músico, alabado seas Dios, porque hiciste este. Cuando ves a los atletas hacer cosas extraordinarias, dices, oh, alabado seas atleta, Dios, wow, hiciste, tú lo hiciste a él, Señor. ¿Cómo serás tú? Si este es pues, digno de reconocer sus atributos y virtudes, pues cuánto más tú, Señor, cuánto más tú. Por eso les digo, esta obra, a partir del versículo 26, es la mayor o la obra más extraordinaria que haya hecho Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ahí lo dice, miren. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, y cuando dice nuestra, y que está hablando en plural, es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego en el versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, incluidos los hombres, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. La creación de Dios, mis hermanos, es admirable. Tú ves un paisaje hermoso, no te deleitas, no quisieras estar ahí. Ves las cataratas del Niágara, por ejemplo, no sé, cosas así extraordinarias. No puedes decir, oye, esto qué bien se acomodó aquí, ¿no? Oye, qué bien se trazó esto. No, Señor, Dios, eres increíble, Señor. Eres más grande de lo que imagino, como acabamos de cantar, ¿no? Eres admirable, Cristo, por tu creación, Señor. Por tu creación, Eclesiastés, no está, no lo busquen, Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y está hablando de las cosas debajo del sol, y del trabajo, y de todas las cosas benéficas para el hombre. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Salmo 139, versículo 13. Ya no vamos a regresar a Isaías, solamente quise basar mi tema, que Jesús es admirable, por si algunos tienen el dedito ahí en Isaías, ¿verdad? Dejen descansar su dedito, que circule la sangre. Salmo 139, versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas. Vean esto, lo que declara el salmista. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Está reconociendo esto de parte de Dios. Te alabaré, dice el 14. Porque formidables, porque admirables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Estoy reconociendo tu creación, Señor, estoy reconociendo tus cielos, estoy reconociendo los hombres y estoy reconociendo que a mí me hiciste ahí. Y ahora, ¿cómo se forma un bebé tan increíblemente? ¿Cómo se forma un bebé en el vientre de su madre? Y tantos estudios y estudios que han hecho, y ¿saben qué, en qué concluyen los médicos? Es un milagro. Es un milagro. No, no. Salió del chango y la changa, dice. Es un milagro de Dios. Y dice David, estoy maravillado. Ahí me formaste, me sustentaste, me cuidaste, me hiciste crecer. Salí y aquí estoy. Y ahora, como dice David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender, pero lo puedo admirar. La creación de Dios es admirable. El Salmo 19, uno conocido de ustedes, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan las maravillas de Dios. Debemos de admirarnos cuando vemos las cosas, mis hermanos. No podemos decir que eso salió así de chiripada, como decimos los mexicanos. Chiripada, para los que nos escuchen en otro país, chiripada es casualidad. ¿Ah? Aquí decimos así los mexicanos. No podemos decir que todo salió de chiripada. Tiene tal orden preciso, hermoso, trazado, porque Dios lo hizo así. Su creación, pues, es admirable. Su nombre es admirable. Jueces 13, versículo 15. Está hablando del contexto de Manoa, el padre de Sansón, cuando se le aparece el ángel de Jehová. Dice en el versículo 15, Jueces 13, 15 al 22, dice ahí: Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. No sabía Manoa que el ángel, no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Está haciendo la misma pregunta exactamente que hizo Moisés allá en la zarza, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Y Manoa está preguntando al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre? Y el ángel responde en el 18. Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama, dice, y subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová volvió a aparecer a Manoa, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Dios le respondió a Moisés: Yo soy el que soy. Y aquí le responde a Manoa: Yo soy admirable. Mi nombre es admirable. Mi nombre contiene todas mis virtudes y grandeza y atributos. Pero cuando vemos estas porciones en la Escritura, esto se llama o se conoce como una teofanía. Es una aparición de Dios. Cuando vemos así el ángel de Jehová, y aquí lo confirma el mismo texto en el versículo 22, dice: Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Era Dios mismo, y su nombre es, pues, admirable, mis hermanos. Hechos 4, versículo 11. Sigamos viendo que el nombre de Jesús es admirable. ¿Perdón? ¿Vio a Jesús? Vio a Dios, mis hermanos. Es más, ¿recuerdan cuando se le apareció a Abraham tres hombres? ¿Sí recuerdan eso? ¿Quién creen que estaba ahí? Jesús mismo. Son teofanías, son apariciones. No es que Dios, no es que Cristo haya venido en carne. Cristo vino en carne hasta su nacimiento, pero sí se apareció, se manifestó varias veces. ¿Ok? Hechos 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre tan excelso, tan grande, tan maravilloso, mis hermanos, en que podamos ser salvos. ¿Solamente en el nombre de quién? Lo dice en el versículo 11, este Jesús. Y hay algunos que están negando que el nombre de Cristo sea el nombre sobre todo nombre. No, Jesús es el nombre sobre todo nombre. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué era tan importante establecer el nombre de Jesús? ¿Recuerdan ustedes cuando los apóstoles decían, cuando anunciaban arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno en el nombre de Jesús? ¿Por qué era tan importante eso? Que muchos han torcido esto y dicen que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, si no, no es válido. Bueno, realmente sí tiene que ser en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en el nombre de Jesús es con la autoridad, con lo que representa. Es como cuando dicen, abran en nombre de la ley. Oye, está diciendo ley que si le abrimos. Cuando dicen abran en nombre de la ley, está diciendo esto está representando la autoridad de esta tierra, la ley. Abran en nombre de la ley. Cuando dice aquí que en nombre de Jesús es con la autoridad de Cristo, con todo lo que representa Cristo. A los judíos les encara el nombre de Cristo, les arrostra su nombre y les dicen: si ustedes no creen en el nombre de Cristo, no pueden venir al Padre, no pueden ser salvos, no, necesitan bautizarse, porque muchos de los judíos ya se habían bautizado en el bautismo de Juan, ¿sí o no? Ya se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero les dicen los apóstoles, es en el nombre de Cristo. O sea, no solamente necesitas reconocer a Dios, necesitas reconocer a Cristo, porque es un nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, cuando los apóstoles le dicen a los judíos y anuncian, bautícese cada uno en el nombre de Jesús, está diciendo, reconozcan la autoridad de Jesús, reconozcan la importancia, la obra, la magnificencia, el poder, que Cristo, que Jesús es Dios y Señor y Rey y Salvador. Reconózcanlo. Por eso se dice en el nombre de Jesús, no porque lleves el acto del bautismo diciendo, te bautizo en el nombre de Jesús. Cristo nos enseñó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con la autoridad de Cristo. Bueno, no sé si se comprende hasta ahí. Sigamos. Entonces, Jesús es el nombre, sobre todo nombre, y el único en el que podemos ser salvos, mis hermanos. Filipenses 2:9. El contexto habla de que Cristo se humilló. Empieza a decirnos, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló. Eso es lo que dice el contexto, pero en el versículo 9 dice, por lo cual, por esta humillación de Cristo, por esta obediencia de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces su nombre, mis hermanos, es admirable, es extraordinario y es sobre todo nombre. Y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla. De los que están en los cielos y de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. ¿Y ahí debajo de la tierra? Lo contestaremos después. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda rodilla, mis hermanos, toda. Los que creyeron en Él y los que no creyeron en Él se tendrán que rendir y reconocer su autoridad. Que es nombre sobre todo nombre. Todos, todos allá. Muy bien. Entonces, su nombre de Cristo, de Jesús, es admirable. Es tan trascendental. ¿Sí? ¿Eso? El nombre de Cristo, la historia de Cristo, que partió el tiempo, mis hermanos. Antes de Cristo y después de Cristo. No se dice antes de Mahoma y después de Mahoma. ¿Verdad que no? No se dice antes de Buda y después de Buda. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ven su nombre? Tan importante que es, aunque no lo quieran todos. Todos lo tienen que reconocer. Su palabra también es admirable, mis hermanos. La Biblia es el libro más popular de todos los tiempos. La Biblia es el libro más popular de todos los tiempos. Es el libro indestructible, así se le conoce. ¿Y por qué se le conoce como el libro indestructible? Porque a lo largo de los siglos han querido desaparecerlo. Han querido, es más, los comunistas no decían allá en Rusia que sacaran sus Biblias y las quemaban. Y cuidadito con aquel que portara una Biblia, era metido a la cárcel y hasta fusilado por desacato. Y en China lo mismo. Y en China lo mismo. Mis hermanos, la Biblia ha querido ser destruida a lo largo de los... Es más, en el oscurantismo, la misma religión católica ocultó la Biblia para que la gente no la leyera. No la quieren ocultar, la quieren opacar, la quieren destruir. ¿Y esto? El diablo. Pero no ha podido. Porque las tinieblas no prevalecerán, mis hermanos. La Biblia es el libro indestructible, por más que el diablo lo haya querido desaparecer. Es el libro más asombroso, escrito en un espacio de 1600 años aproximadamente, por alrededor de 40 diferentes escritores. Y entre estos escritores, la mayoría no se conocieron. Imagínense Moisés, conocer a Pablo, por ejemplo, ¿no? O David, conocer a Juan. No, a lo largo de la historia, más de 40, o alrededor de 40, algunos no se ponen de acuerdo en la cantidad, pero alrededor de 40 escritores a lo largo de 1600 años, y lo asombroso es que todos los libros coinciden. Llevan un hilo temático. Este hilo temático es admirable. Es Cristo, Todos hablan de Cristo, del Mesías. Es más, desde Génesis 3 ustedes ven ahí el anuncio. Es más, desde el sacrificio de los animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva, ahí se muestra ya a Cristo. ¿Lo ven? Todo habla acerca de Cristo. En el Éxodo, en el desierto, la peña, el maná, todo va anunciando. Es más, Sansón, ¿no? Leímos ahorita un poquito acerca de su padre. Cristo está representado en Sansón, o está tipificado en Sansón, cuando derriba los pilares, las columnas, y deja caer el techo de aquel edificio sobre el pueblo. Es Cristo en la cruz, está representado ahí. No toda la vida de Sansón, sabemos que fue un promiscuo, pero en ese acto, en esa escena, cuando Sansón derriba los pilares y cae sobre la construcción, sobre el pueblo, los filisteos, es Cristo derribando los pilares de Satanás y destruyendo a sus enemigos. Bueno, y así vamos a encontrar siempre el tema, el único tema, bueno, el tema principal. Hay muchos temas, pero el tema principal, el hilo conductor, dice por ahí uno, un hilo de sangre, es Cristo, anunciado desde desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo ahí. Por eso su palabra es admirable, mis hermanos. Es el libro más veraz y completo que jamás haya existido. Y no solo habla de asuntos religiosos como algunos creen. Yo creía que la Biblia no solamente hablaba de asuntos religiosos, de persínate, de híncate y cosas así. Yo creía, ¿no? Porque nunca lo había leído. Y yo pensaba que hablaba de esos asuntos. Pero no solamente habla de asuntos religiosos, porque sí tenemos que tener una relación, religarnos con Dios, ¿sí? Pero también contiene ciencia, contiene arqueología, contiene historia, contiene profecía, contiene poesía, contiene instrucciones para la vida presente, trabajo, matrimonio, hijos, todo lo que quieras, y para la vida futura. Y es el único libro, la única fuente de información donde podemos encontrar cómo el hombre puede estar en justicia con Dios. Nada más. Y párale de buscar. ¿Cuántos en tantas religiones no quieren ir a Dios? Pregúntales, y su intención es ir a Dios. Pues si no vienen por la Biblia, no llegarán. Y específicamente por Cristo. Porque nadie viene al Padre sino por mí. Si no venimos por Cristo. Y dile esto a un musulmán. Dile a un musulmán, ¿sabes qué? Si quieres ir al Padre, a Dios, el único Dios, tienes que ir por Cristo. No, pues rápido, te saca. Solo por Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz, es admirable, y puede partir, penetrar tu alma y cambiar todo tu ser, mente y corazón. Tiene ese poder, mis hermanos, la palabra de Dios. Por eso es que su palabra es admirable. Ahora, mi hermano, ve la Biblia que tienes en tus manos. No sabes qué tesoro tienes ahí. ¿Has pensado en esto? Esto que tienes en tus manos, levántela. Nos levantan su celular. Está bien. Eso es un gran tesoro de Dios. Es una mina llena de piedras preciosas. Aprovechalo. Es un regalo, es admirable. ¿Y sabes que la misma palabra es Cristo mismo? Cristo es la palabra. Y en el principio ya existía la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Es Dios, Cristo. ¿Ok? Y por último, y esto es de lo más admirable de Cristo, su salvación. De lo más admirable de Él. Porque podemos ver su creación, podemos ver a ustedes mismos, a la imagen de Dios, podemos ver su palabra y encontrar, perdón. Voy a comprarme un sombrero con unas, ya ven que traen aquí como agua, y ya nomás me la conecto. Perdón. Bueno. ¿En qué estaba? En que su salvación es admirable. No se desconecten de ahí. Hemos visto su creación. Hemos visto las maravillas de los hombres, de todo lo que hace, ¿no? Su palabra verdaderamente admirable. Pero nada de esto sería admirable sin su obra de salvación. Porque la obra de salvación es la que te hace admirarlo. Su conversión, mi hermano, la nueva vida que te da por la cruz. Es lo que te hace admirarlo a él. Si tú no tienes esta conversión, vas a decir, pues sí, está bonito. Ya, ¿y qué? Pero cuando tienes el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, lo que veas, las nubes, los arbolitos, los animales, tu hermano, vas a decir, wow, Dios, eres admirable. ¿Por qué? Pues porque tienes el Espíritu en ti, porque has sido salvo, mi hermano. Por eso su salvación es admirable, es extraordinaria. Es más, no es admirable y extraordinario atreverse a morir por los malos. Romanos 5:6. Eso es admirable, mis hermanos, eso es extraordinario. Y esto de extraordinario es que sale de lo ordinario, más allá de lo común, extraordinario, increíble. No hay mente, por eso David, repito lo que dice, lo que dijo David, tal conocimiento es demasiado maravilloso, es mucho. Se me funden los fusibles, es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y esto, esta es su salvación, yo no la puedo comprender, mis hermanos. No la puedo comprender, pero la puedo admirar y recibir. Y recibir. Amén. Por su gracia, por supuesto. Atreverse a morir por los malos es algo extraordinario, es algo admirable. Dice en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. O sea, dice, cabe la posibilidad, dice Pablo, ¿no? Cabe la posibilidad que alguno muera por algún justo, ¿no? Con todo, dice Pablo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un bueno. Tal vez si haya alguien que se atreva, no a mí, ya no mates a este santo, mátame a mí. Tal vez pudiera suceder eso. Pero en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo digo, mi hermano, no es extraordinario eso. ¿No es admirable eso? Porque no murió por los buenos, no murió por los bonitos, no murió por los sanos, por los fuertes, murió por los miserables, o sea, llenos de miseria y carencias. Murió por esos, por los pecadores, es más, murió por sus enemigos, por sus enemigos. ¿No les parece extraordinario? Extraordinario, mis hermanos. Atreverse a dejar su trono. Como les comenté el contexto de Filipenses, dejó su trono, no se aferró el ser igual a Dios, se humilló. Atreverse a dejar su trono y a humillarse y hacerse hombre para salvar a estos pecadores, a estos criminales. Apenas morirá por el bueno alguno, por un justo, pero por estos, pues él lo hizo. Y esto es admirable. ¿Tenía la necesidad Cristo de esto acaso? Pero él, de buena gana, se dispuso a hacerlo. Heme aquí, envíame a mí. Y ahí viene Cristo. Atreverse a dejar su trono, mis hermanos. Yo me imagino a los ángeles. A los ángeles ahí, viendo al Señor, quitarse de su trono, dejar su trono, y decir, voy a ir a los hombres, me voy a hacer uno de ellos, y voy a cumplir tu ley, Padre. Y los ángeles así, ¿qué, Señor? ¿Qué estás haciendo? Bueno, no me lo vayan a tomar así tan literal, es una suposición mía. Pero imagínense eso, mis hermanos. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer nuestro Rey? ¿Qué va a hacer nuestro Dios? ¿Se va a hacer en esa condición si nosotros somos superiores a los hombres? ¿Y Él se va a poner hasta este nivel todavía inferior a los ángeles? Pues sí, hasta. Y no es admirable eso, mis hermanos. Y que los ángeles se podrían preguntar si acaso, ¿Qué vas a hacer, Señor? Tú estás bien en tu trono, tú eres el Rey de gloria, no hagas nada. No, tengo que ir allá y humillar. Los ángeles sorprendidos, mis hermanos. Atreverse no solamente a esto, sino cómo vino, en qué condición vino. En humillación y en pobreza. Él es Rey, siendo Rey y siendo Dios, no podía preparar un palacio aquí para que Él llegara, para su estancia en la tierra. No podía preparar una cuna con los mejores almohadas y colchones de plumas y las mejores sedas y lino y todo ahí para que él fuera recibido como lo que es, como Dios. No, pero así se quiso humillar y dijo, naceré como el más humilde de todos. Es más, ¿cuántos niños no nacían con su telita, con su pañal, con todo en su casa, en su cama? Pero él nació en un recipiente donde se depositaba la comida de los animales. Ahí se dispuso, ahí fue puesto, en un establo, entre los animales, entre las bestias. ¿No es extraordinario? ¿No es admirable eso de parte de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos? Él no vino así con bombo y platillo, con pomposidad. ¡Oh, y suenan las trompetas, ha llegado el rey! ¿No? Cuando anunciaron los ángeles a los pastores, eran, y estos se quedaron así, eran humildes también. Se quedaron asombrados, ¿qué pasó? ¿No? Ha tenido Dios, dice, misericordia de ustedes. Dios ha tenido buena voluntad, dice allá, para con ustedes. Atreverse no solo a nacer en pobreza, sino a vivir en pobreza. No dijo, no tengo ni dónde recostar la cabeza. No lo dijo así. Y ahora vemos tantos lugares que quieren hacer a los cristianos ricos, cuando Él no nos dio ese ejemplo. Y cuando dice que si queremos seguirle debemos de renunciar a todo, a todo. ¿Qué le dijo al joven rico? Vende y dalo a los pobres. Ah, no, así no. Entonces no puedes seguir. No puedes venir a mí. No, esto no quiere decir que se hagan pobres, ¿eh? Luego hablamos de eso. Atreverse a vivir como un hombre inferior a los ángeles es extraordinario. Atreverse a tener comunión con las mujeres. Y esto por el contexto cultural que tenían los judíos, a las mujeres las tenían sobajadas. Es más, cuando vinieron los apóstoles y vieron a Cristo hablando con la mujer samaritana, decían, oh, ¿qué está haciendo el Señor? Está hablando con una mujer y samaritana para acabarla de amolar. Vean la consideración del Señor, esta humillación y decir, yo te amo, igual que aquel y que el otro. Eres considerada importante para mí, mujer. Cristo lo hizo, mis hermanos. Atreverse a tocar a los leprosos. ¿Qué hacía la gente con los leprosos? Y vámonos, guácala, ¿no? Los apedreaban. Si se acercaban un poco a la ciudad, los apedreaban para que se fueran a sus lugares. Apestosos, cayéndoseles la carne podrida. Y vino este, hincada la rodilla, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hizo el Señor? Antes de decir quiero, dice que lo tocó. Lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Quién se iba a atrever a tocar a una carne podrida, en pocas palabras, a un inmundo? Él. ¿Y no es admirable? Por supuesto que es admirable, mis hermanos. Atreverse a lavar los pies de sus discípulos. O sea, no solamente en menor condición que los ángeles, ahora en menor condición que los hombres. Por eso dice Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo, hasta abajo, porque hizo las veces del criado. Eso de lavar los pies lo hacían los criados, lo hacían los criados. Y Cristo lo hizo, menor que los ángeles, y luego se humilló para servir y hacer como criado a los hombres. Mis hermanos, y ahora tú quieres flores y fanfarrias y servicios y que te alaben y te reconozcan. Bueno, si lo quieres, es para ti esta palabra. Si no has pretendido esto, gloria a Dios por eso. Pero hay muchos que sí lo quieren así, hacer así. Quieren sus reconocimientos, su cacho de gloria y pastel. Cuando Cristo se despojó, se atrevió a hacer eso. Admirable en nuestro Señor, mis hermanos. Atreverse a renunciar a su vida. Porque estas palabras de Pablo, de ya no vivo yo, Cristo también las dijo o las expresó en su obra. No vengo a hacer la voluntad mía, sino la de mi Padre. Y se negó a sí mismo. Atreverse a renunciar a su vida, atreverse a renunciar a su familia también. No cuando estaban buscándolo su madre y sus hermanos, le dijeron, Señor, ahí te habla tu familia. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Los que oyen la palabra y la guardan. Los que hacen la voluntad, estos son. Dijo, no, estos no. Porque ni sus hermanos creían en él. Pero ahora nosotros en ocasiones preferimos a nuestros parientes en la carne. ¿Sí o no? Y estamos llamados a renunciar, porque si alguno ama más a padre o a madre, ¿no?, a hijos, a lo que gustes y mandes, más que a mí, dijo el Señor, no es digno de mí. ¿Amas más a tus parientes en la carne que a Cristo? ¿A tus hijos? ¿A tu esposa? Piénsale, mi hermano, si no, realmente no le estás siguiendo. Si no te ha costado nada seguirle a Cristo, no lo estás siguiendo. Te estás haciendo pato, guaje, como decimos acá. Tonto. Te estás engañando. Si no te ha costado nada seguir a Cristo, no lo estás siguiendo. Él renunció y nos dio ejemplo. Renunció a su misma vida y a su misma familia, a todo, a su trono, a su poder, a su riqueza, a todo, mis hermanos. Se atrevió a renunciar a su padre. Oh, por ti, miserable pecador, por ti, criminal, por ti, a renunciar a su padre por un instante cuando le dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan por qué lloraba gruesas gotas y sudaba gruesas gotas de sangre? Lloraba y estaba angustiado hasta la muerte ya cuando estaba orando con su padre. Padre mío, pase de mí esta copa. Y se angustiaba y sudaba y lloraba. No era por los azotes que iba a recibir, mi hermano. Era porque se iba a separar de su padre por un instante. Vean el amor que hay entre el padre y el hijo. Y Cristo decía: no, Señor, eso es lo más doloroso que le puede pasar a cualquiera. Azotes, golpes, humillaciones, lo que sea, pasa. Pero separarme de ti, Padre, eso no. Pero no como yo, sino como tú, Padre, como tú. Y el Padre se atrevió a desamparar, a darle la vuelta a su hijo, la espalda. Por ti. ¿No es admirable esto, pues? Es admirable, mis hermanos. Y Cristo lo hizo con todo el dolor de su corazón, por supuesto, por ti. Atreverse a mantenerse callado cuando lo calumniaban y le injuriaban. A ti te dicen una calumnia, una mentira, que tú no, algo que no hiciste, y te enojas y sale el orgullo y quieres desquitarte y hacer y deshacer. Él se mantuvo callado cuando lo calumniaban, decían mentiras acerca de él, lo injuriaban, cuando lo golpeaban, cuando lo escupían, cuando lo trataron como el peor de los criminales, como un animal, como un animal inmundo, como si fuera un animal repugnante, como una cucaracha o una rata. Así lo trataron por ti. ¿No es extraordinario? Es incomprensible. Yo no lo puedo comprender. ¿Por qué? Pero gloria a Dios que así fue. Y aún atreverse a decir desde la cruz: Padre mío, perdónalos. Ah, ahí sí no. Ahí sí no aguanto, mi hermano. Después de todo esto, la humillación y lo que le sucedió, y todavía decir: perdónalos. Extraordinario. Admirable. Jesús es admirable, mis hermanos. Jesús es admirable. Y yo te invito a ti, que estás ahora sin Él, necesitas admirarle desde ya. Necesitas ver su rostro, necesitas conocer su obra, su evangelio, necesitas reconocer su cruz y humillarte a Él de una vez por todas. A ti que asistes a la iglesia a tu manera, como lo vimos la vez pasada, deja de jugar ya. Deja de jugar a la iglesita y al cristianito, de una vez por todas, y humíllate verdaderamente a Él, y humíllate a Él, y admíralo, y reconoce su extraordinaria obra de salvación. Porque si no lo haces ya, jamás lo podrás admirar en la eternidad. Jamás. Olvídate de eso. Es ya. Es ya. Es hoy. Vamos a los pies de Cristo en humillación. Jesús es admirable. Jesús es admirable. Su palabra es admirable. Su obra es admirable. Su naturaleza es admirable. Su nacimiento es admirable. Su creación es admirable. Jesús es admirable. Su salvación es admirable. Es admirable. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Hay grandes, vastas evidencias de tu extraordinaria obra, de tu grandeza, de tu poder, de tus virtudes, de todo, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por tu Espíritu que nos revela tu majestad. Gracias por tu Espíritu que nos revela tu palabra y podemos entender lo que eres, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, mi Dios, por siempre. Eres admirable. Déjame seguir admirándote hasta que muera, Señor, y más allá, por supuesto. Pero aquí, Señor, ir creciendo de gloria en gloria, como a tu imagen, Señor, y poderte admirar, Padre, por tu palabra y por tu Espíritu obrando en nosotros. Los que no son tus hijos, Señor, sálvalos, conviértelos, humíllalos, quebrántalos y tráelos a tus pies, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.